El patrono le da mucho significado a cualquier institución. Es una inspiración. El nombre del patrono, su espíritu, su impronta, es una inspiración para que la comunidad educativa piense en algunos valores en particular y es una invitación a ponerlos en práctica. En este caso, nuestro patrono es una organización internacional que busca la paz, que busca el diálogo, que busca defender los derechos humanos, que ofrece mediación y diálogo en vez de violencia para resolver conflictos. Y bueno, ese es el espíritu que nosotros queremos tener también y creo que debemos tener. Así que es muy significativo esto. Por otro lado, la necesidad de sentirse perteneciente a la sociedad, perteneciente a través de una institución, eso se vive sobre todo en el cumpleaños de la institución o en el patrono. Después, cada acto escolar, 25 de mayo, 20 de junio, etcétera, tiene sus propios valores patrios. Pero yo diría que el patrono no tiene un valor patrio, sino más bien un valor social, humano, que es el de pertenecer, de la conciencia y la alegría de pertenecer a una institución, aportando lo que uno tiene y recibiendo lo de los demás también, intercambiando en una institución las cualidades y la posibilidad de crecer y de aprender. Así que es muy significativo para toda la comunidad educativa, para los docentes, para los alumnos, es un momento muy emotivo, de mucho compromiso. Y bueno, es como de repente darse cuenta que tenemos la misma camiseta y que somos del mismo equipo y que ganamos todos, y que a diferencia de una competencia, nosotros estamos colaborando para entre todos ganar. Así que me parece muy significativo.